que es un nosotros lo mencionamos como un espectáculo deportivo que abarca varias disciplinas, pero para que nos cuente un poquito mejor, ya lo tenemos a Martín Colazo, quien es el presidente del Bureau, así se le dice a gran parte de la cadena hotelera, gastronómica y centro comercial de Río Cevallos. Martín, antes que nada, a saludarte, agradecerte por charlar un rato con nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Adrián, Bruno, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias por el contacto. Bueno, Martín, ¿cómo están con los preparativos a casi un mes de una nueva edición? Y la verdad que venimos muy bien, muy pero muy contentos porque vamos con la segunda edición de este Río Deportes, que busca hacer este festival deportivo que le dé identidad a Río Cevallos y a todas Sierras Chicas, para mostrar un poco parte de los atractivos que tenemos turísticos, pero también la posibilidad de que la gente pueda venir a hacer deporte. Esto del turismo deportivo, que es un auge, que es una tendencia en los destinos, queremos dárselo como identidad a Río Cevallos. Uh-huh. Hoy los preparativos están avanzados, vamos en busca de las 23 disciplinas que queremos tener este año en el Río Deportes del 22 al 26 de febrero. Martín, contale un poco a la gente cómo nace la idea y con qué objetivo. Bueno, la idea nace a través de la unión del Buró de Río Cevallos, el Centro Comercial y la Municipalidad, de organizar un evento fuera de temporada para generar turismo. Y bueno, así como Jesús María, Cosquín y distintas ciudades tienen sus festivales, nosotros queremos tener el nuestro para que sea un festival deportivo, que la gente pueda venir a practicar deportes y pueda presenciar y ver las actividades deportivas de alta competencia. Uh-huh. Martín, y encima la geografía los ayuda para este tipo de eventos, porque ahí está chusmeando las disciplinas que hay. Y tenés nado, aguas abiertas, tenés liga, que es hermoso, tenés todo lo que tiene que ver con mountain bike, entre otras tantas disciplinas por ahí, algunas más tradicionales, también tienen eso, ¿no? Vos lo vinculabas recién con el turismo. Sí, la verdad que el entorno natural que tenemos nosotros en Río Cevallos y en todas Sierras Chicas es espectacular. Por eso que la primera actividad, el 22 de febrero, es un trail que vamos a hacer una caminata nocturna para poder llegar hasta el mirador del Cristo y poder recorrer varios de los senderos que tiene la ciudad. El domingo tenemos dos actividades fuertes, que van a ser el nado en aguas abiertas en el dique y una maratón de 45 kilómetros, que también está organizada por gente de Río Cevallos. Y durante toda la semana se va a ir desarrollando actividades relacionadas al vóley, handball, squash, pádel. Vamos a tener en total 23 disciplinas que se van a ir desarrollando durante toda la semana. Martín, para los deportistas, ¿tienen que ser profesionales? ¿Pueden ser amateur, aficionados que se animen a hacer alguna de estas disciplinas? No, las inscripciones están abiertas, no hace falta que sean profesionales, pueden ser amateur, hay distintos niveles de competencia dependiendo de cada una de las actividades, distintas categorías, ¿cierto? Como pádel o como la misma maratón, que se va dividiendo por la cantidad de kilómetros que podés realizar. Así mismo como las artes marciales, que ya tienen que ser federados para participar, y son distintos niveles, o tenis, por ejemplo, también que va a haber distintas categorías. Pero lo más importante es que puedan sumarse y participar, porque tenés para jugar desde ping-pong hasta bici polo, tenis, vóley, squash, como te decía. Va a haber una competencia de cheerleader. Va a estar la gente de Club X con todo lo que es el trial, el freestyle de fútbol y el parkour. Entonces, va a haber muchísimas actividades para que la gente pueda llegarse a Río Cevallos, seguir la grisa a través de la página riodeportes.com.ar o a través de las redes, @riodeportes, donde van a poder ver todas las actividades que tenemos planificadas. Y un gran cierre vamos a tener, porque el 26 de febrero, el domingo, tenemos el cierre con los eSports, que es una nueva tendencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son todos los juegos electrónicos que se desarrollan en línea, con competencias de equipos. Va a haber un torneo de FIFA, va a haber un torneo de Minecraft, de LOL, y todo lo que son los arcade y los fighters, que son los juegos de pelea. Se va a desarrollar todo eso adentro del polideportivo el día 26 de febrero. Martín, ¿cómo es laburar en conjunto el sector privado con el sector público? Me imagino que a lo largo del año también lo deben hacer, pero por ahí por otras temáticas. Y llega este evento donde van todos para el mismo lado, tienen que laburar de manera conjunta. ¿Cómo es la vinculación entre el sector público y el privado? Es siempre un desafío. Es siempre un desafío porque hay distintos intereses. El sector privado tiene intereses apuntados hacia un segmento, el sector público tiene otros intereses y otras responsabilidades también. Uh-huh. Entonces, es trabajar con un equilibrio y un respeto más que todo. O sea, nosotros del sector privado respetar las necesidades del Estado y los compromisos que tiene, y eso respetar cuáles son las intenciones y las necesidades de nosotros. Entonces, en ese trabajo vamos trabajando para poder funcionar con esto. Como nosotros les decimos a todos, el Río de Porfés hoy va en su segunda edición y entendemos que la décima edición va a ser realmente el festival representativo que todos queremos. Pero para llegar a la décima hay que hacer la primera, que ya la hicimos, que es la más difícil de todas, y después darle continuidad. Entonces, uh-huh, son proyectos que exceden muchas veces a gestiones políticas y que siempre están más acompañados al sector privado, que permanece con sus emprendimientos, sus negocios. Entonces, la gestión que hoy está nos está acompañando y el desafío va a ser que continúe la gestión o venga de otro color, que esto continúe y que sea del pueblo, que sea de la comunidad, que sea de Sierra Chica. Sí, a veces en las primeras ediciones darle continuidad, me imagino que no debe ser fácil. No, porque vivimos mucho del tema del sponsoreo. Las inscripciones son relacionadas siempre a los costos para poder mantener cada una de las actividades. Y después todo lo que es publicidad, premios y todo lo demás, siempre se consigue a través del sponsorio y del apoyo del sector público, ¿no? Uh-huh. Martín, te agradezco por charlar un ratito con nosotros. Ahí vamos a estar publicando en las redes todo y demás, cómo hacer para anotarse, inscribirse y demás a través de la web. Y nos vamos a ver ahí dando vueltas, no practicando ningún deporte, porque no nos da el físico. ¿Por qué no, amigo? Yo el pádel me animo. Sí, ¿por qué se me bajaron? Claro, no. ¿Qué pasó? A mí me dijeron que había uno que le decían ojota, pero no sé a quién. Soy dos. Levanta la mano, Martín. Yo no quiero decir quién fue. No quiero, pero bueno. Quiero estar en esa categoría, ¿eh? Así, a ver si me gano algo. Creo que tendríamos que hacer un campeonato de ojota. Está lindo. Sentarnos todos en una mesa de un bar y hacer, bueno, acá estamos haciendo un torneo de ojotas. Estaría bueno. Agrégame truco para la próxima edición, Martín. Claro. Tenemos ping-pong, creo que ahí ya. Ahí puede. El ping-pong. O sea, si no le podemos el ping-pong, Martín, estamos complicados. Yo creo que sí, aunque sea para perder y después tenemos una medallita, pero siempre bueno participar. Exactamente. El intercambio está bueno. Y fomentar este tipo de eventos, acompañar, pues la verdad que está buenísimo porque le hace bien. No solo al sector comercial, que aparte le hace falta en estos tiempos, sino también al corredor de la Sierra Chica, ¿no? Que, como decías vos, Martín, que de acá a 10 años esto sea un festival del corredor que lo caracterice, estaría genial. Sí, yo creo que también si nosotros hacemos un festival de Domi Folklore, probablemente todos nuestros hijos y los chicos quieran participar o que quieran ser domadores o folcloristas. Uh-huh. Si nosotros hacemos un festival de deporte, creo que estamos fomentando tal cual que el deporte sea un eje en la comunidad, y eso es muy sano y es muy bueno. Gracias, Martín, por este rato. Gracias a ustedes, chicos, y los espero. Sí, obviamente. Abrazo, ahí estaremos. Abrazo. Hasta ahí la palabra de Martín, con eso está lindo, Tuco. Está lindo, la sí, que, sí. Insisto con esto, ¿no? Darle continuidad a este tipo de eventos que son muy grandes, porque hay mucha disciplina, es muy difícil organizarlo. Darle continuidad. Es tan difícil como esencial. Pues es muy complicado decir, bueno, paso la primera, hacer la segunda, pero es necesario que Sierras Chicas se nutra de este tipo de eventos y que, como decía Martín, pueda laburar el sector privado con el sector público, pero que se empiece a definir como un festival. Claro. Si mañana no está más Baldassi, como intendente de Río Cebado, que viene un X de otro color político, que el festival se siga haciendo. Que el sector privado, que va a seguir estando, sea el sostén de este tipo de festival. 12:05, nos quedamos hasta las 13, nos queda todavía. Nos movemos, nos vamos a otro corredor. Sí, en un ratito nos vamos para Cosquín, porque aquí.